Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, gracias por estar en sintonía de esta nueva emisión del informativo Voces Nuestras. Les saludan Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Saludamos a las audiencias que nos sintonizan a través de nuestras radios aliadas. En especial un saludo hasta Radio Balam en Guatemala y Radio Extrema FM y Radio Progreso en Honduras. Esta semana tenemos un programa especial dedicado a conocer diferentes experiencias en la región mesoamericana, donde la organización y movilización ciudadana cosechan logros de incidencia en la defensa de sus recursos y sus derechos. Estos son los principales titulares. Más de 70 años de luchas feministas tuvieron que pasar para que en 2007 se aprobara la despenalización del aborto en la Ciudad de México. El caso de La Puya, en Guatemala, se ha vuelto emblemático. 3 años de resistencia pacífica han logrado detener, hasta ahora, un megaproyecto minero en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. 3 casos de organización popular en Costa Rica desmitifican la imagen del país más feliz del mundo, pero ponen en evidencia la importancia de la movilización social por la defensa de los derechos. Un grupo de mujeres del departamento de Lloro, al norte de Honduras, logró la aprobación de una política municipal de género. En Guatemala. 3 años han pasado desde el primer intento de una subsidiaria de la compañía canadiense Radius Gold Inc. de entrar a las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, por el área conocida como La Puya, y hacer explotación minera. Desde ese primer día y hasta la fecha, los hombres y mujeres del lugar realizan una resistencia pacífica que tiene el proyecto detenido. Escuchamos el reporte de nuestra compañera Carolina Rivas con los detalles del emblemático caso de La Puya. Era 2 de marzo de 2012. Los rumores sobre el inicio de operaciones de una empresa minera en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, a pocos kilómetros de la ciudad capital, se habían esparcido. Una vecina, Estela Reyes, vio entonces que se acercaba una excavadora, se paró frente a la maquinaria y la detuvo. Minutos más tarde, decenas de pobladores fueron a apoyarla, y así fue como nació la resistencia pacífica La Puya. Armando Carrera, vecino del lugar, recuerda cómo inició a formarse la resistencia. Cuando nos dimos cuenta fue en el 2007 que ya estaban miembros del ejército acompañando a los de la empresa, ¿verdad?, que estaban excavando un túnel, donde después nos dimos cuenta que era una exploración la que estaban haciendo, ¿verdad? Pero fue algo que jamás a las comunidades les informaron, nunca nadie supo nada de lo acontecido, de lo que ellos pretendían hacer, ¿verdad? Pero en el 2011, a principios de 2011, se inició con concientización en las comunidades aledañas, todas las que pertenecen a San Pedro Ayampuc. Pero al mismo tiempo, los de Aldea La Choleña y San José del Golfo ya tenían un grupo también conformado y ellos andaban también con las concientizaciones a nivel del municipio de San Pedro Ayampuc. Desde el momento pues dijimos, bueno, vamos a estar aquí, vamos a permanecer y ya no vamos a dejar ni entrar ni salir maquinaria. Pero lo vamos a hacer de una forma sin violencia, sin armas y sin nada, ¿verdad? Simplemente con nuestros cuerpos, con nuestras vidas, vamos a estar defendiendo pues la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos, ¿verdad? Han sido 3 años de lucha. La resistencia ha logrado detener el trabajo del proyecto minero El Tambor, pero para ello han tenido que soportar criminalización y persecución, no solo de parte de miembros de la empresa minera, sino también de las autoridades nacionales, quienes los han atacado en varias ocasiones. El 23 de mayo de 2014, centenares de oficiales de la Policía Nacional Civil atacaron a la población en un intento de la empresa por ingresar maquinaria de trabajo. Recordamos las declaraciones de Antonio Reyes en aquella ocasión. Estamos denunciando la represión del gobierno de Otto Pérez Molina. Aquí nos quieren imponer 19 proyectos de explotación minera y tenemos más de 26 meses de estar en resistencia pacífica debido a que en el territorio hay arsénico. Entonces, si la explotación minera se da, el agua automáticamente se envenena y sería mortal para la población, ¿verdad? Y hoy, como por cuarta vez, el gobierno nos envía represión policial. Aquí hay gente agentes antimotines con armas de grueso calibre, AK-47, armas como que fuera una guerra esto, y aquí las comunidades estamos rezando, implorándole a Dios paz y buen vivir, La puya ha sido una resistencia pacífica encabezada por mujeres. Juana Catalán comparte cuál ha sido el papel de este sector en la defensa del territorio. Y siempre cuando han habido agresiones, las mujeres vamos adelante y los hombres atrás. Sí, eso ha sido la lucha de nosotros, porque nosotros no hemos querido ser, que uno no quiere ser violento, llevar todas las cosas pacíficamente. Y entonces por eso es que siempre las mujeres adelante y los hombres atrás. Se han violado los derechos porque no nos han respetado como mujeres, porque ahorita el día del 23 de mayo lo primero que hicieron fue agredirnos, echarnos bombas, piedras, palos, todo. Varias batallas han tenido que luchar las y los integrantes de la resistencia pacífica a la puya. Una de ellas es la judicialización de varios de sus líderes. En 2012, tres de ellos fueron sentenciados por varios delitos. Vilma Carrera nos habla al respecto. Tenemos tres sentencias de acá, de una demanda que pusieron tres empleados de la minera, completamente difamando a la resistencia. Y el gobierno, pues lamentablemente, el juez que tenía a cargo dictó sentencia favorable para los tres querellantes. Es lamentable la situación, tomando en cuenta de que entre la sentencia que el juez dio, dijo de que realmente el Ministerio Público no había presentado las suficientes evidencias y que tampoco los testigos de los que presentaron los miembros de las comunidades era una coartada y que por lo tanto iba a tomar como única evidencia el testimonio de los querellantes. Fue una batalla perdida, una de la que aprendieron. Y por ello, el pasado 27 de febrero de este año, el Tribunal Octavo de Sentencia ordenó el cierre de la persecución penal en contra de cuatro de sus líderes. Que no existe el delito de coacción, que no existe el delito de amenazas, que no existe el delito de detenciones ilegales, que no hay responsabilidad de estos hechos probados. Entonces, lo que quedó probado aquí es de que no hay pruebas que sustenten de que ustedes estuvieron participando dentro de los hechos. Y por eso, al no existir la demostración de unos hechos que constituyen delito, y al no existir una responsabilidad por parte de ustedes, evidentemente no podemos calificar una conducta que ustedes hayan hecho en estos delitos que el Ministerio Público ha dicho. Y evidentemente, por lógica, tampoco va a haber una imposición de una pena penal. Con esta noticia, la resistencia pacífica a la puya celebró su tercer aniversario. 3 años de lucha, de batallas perdidas y ganadas. 3 años de impedir los trabajos de una empresa minera que solo pretende explotar su territorio. 3 años de resistir por su tierra. Para Voces Nuestras, reportó Carolina Rivas desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Según datos del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, a enero de este año hay 342 licencias vigentes de explotación minera en el país y 552 se encuentran en trámite. Esto hace que en diversos sectores haya comunidades tomando medidas legales y de presión ante la inminente amenaza que esto representa para el agua, los suelos y la salud de las personas cercanas. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí por los 88.1. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En México. El próximo mes de abril se cumplen 8 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Esto ha permitido a las mujeres practicarse de manera segura, legal y anónima la interrupción del embarazo, tener acceso a anticonceptivos y información objetiva para antes y después del aborto. Para que esta iniciativa se pudiera concretar, tuvieron que pasar más de 70 años de lucha del movimiento feminista. Escuchamos el reporte de Gabriela Godínez, de CIMAC Noticias. ¡Sí! ¡Aborto no! ¡Eso lo decido yo! El próximo mes de abril se cumplen 8 años de la aprobación de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, misma que ha permitido a las mujeres practicarse de manera segura, legal y anónima la interrupción del embarazo, tener acceso a anticonceptivos y a información objetiva para antes y después de la interrupción del embarazo. Para que esta iniciativa se pudiera concretar, tuvieron que pasar más de 70 años de lucha del movimiento feminista. ¡Saquen sus rosarios! ¡En nuestro país! ¡Sí! ¡Sí me da la gana ser una mujer consciente y liberal! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha feminista en América Latina! el aborto, se convirtió en un tema central en la Ciudad de México en el año 2000. Escuchemos a María Eugenia Romero, directora de la organización civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. A partir del año 2000 nos juntamos 5 organizaciones que son Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, el Grupo de Información y Reproducción Elegida, GIRE, y Paz México y el Population Council, con una alianza específica para buscar la despenalización del aborto en el Distrito Federal y en otros estados. Cada una de las organizaciones, desde sus diferentes ámbitos legal, religioso y de documentación, crearon foros de discusión, jornadas informativas para apelar a legisladores, políticos, artistas, medios de comunicación y a la población en general sobre la urgencia de reformar la ley de aborto en la Ciudad de México. Así lo recuerda María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir. Y una cosa muy importante que se hizo fue conseguir el apoyo de personalidades de Carlos Fuentes, Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, todas estas personas que apoyaron abiertamente el proceso de la despenalización. Evidenciaron las condiciones de ilegalidad e insalubridad, las complicaciones y los riesgos para la vida y la salud de las mujeres y la criminalización constante para las mujeres más pobres y desinformadas. Un hijo no deseado que tienes que cuidar 24 horas al día por 7 días durante todo el resto de tu vida, que te tienes que hacer cargo de eso de manera económica, moral, social, que puedes no tener ni apoyo ninguno de parte ni de la familia ni de la sociedad, etcétera. Que si tú no quieres eso, tienes derecho a decidir que en ese momento tú no quieres tener un hijo. Fue así que los legisladores comenzaron a trabajar en conjunto con las organizaciones y llevaron esta postura a la agenda política y a los medios de comunicación. Con las elecciones presidenciales en junio de 2006 y con la candidatura de Patricia Mercado, quien fuera la primer mujer en contender por la silla presidencial, el tema cobró más fuerza y se posicionó en los debates electorales. En 2007, la propuesta de la reforma a la ley del aborto fue llevada a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, misma que se encarga de elaborar y discutir las leyes de la capital mexicana. Así, el 15 de marzo de 2007, se inició el periodo de análisis y debate para conciliar la iniciativa. Después de un trabajo constante y tomando en cuenta por mayoría de votos de los integrantes de la Asamblea, se aprobó el dictamen que planteaba la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. A partir de ese momento, las mujeres tienen acceso al aborto legal, seguro y gratuito dentro de las 12 primeras semanas de gestación. María Eugenia Romero explica. Una ley que permite que las mujeres puedan acceder de manera gratuita a los servicios, tienen servicios de calidad con Calidez, tienen acceso a métodos anticonceptivos gratuitos y ellas pueden llegar a las clínicas y no se les juzga, no se les criminaliza, no les estigmatiza ni se les cuestiona. Los hospitales dependientes de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México comenzaron a ofrecer los servicios. El entonces secretario de Salud, Manuel Mondragón, se comprometió con el tema y se dedicó a revisar los hospitales para detectar los problemas que pudieran surgir. Meses después de su aprobación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República interpusieron una acción de inconstitucionalidad. Sus argumentos solo mostraban su total desconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Después de un año y 4 meses de intensa deliberación y de la realización de audiencias públicas sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia resolvió que la despenalización del aborto legislada era constitucional. A un mes de aprobada la reforma, el secretario de Salud dio a conocer los datos sobre las mujeres que recibieron el servicio. 56% tenían entre 20 y 29 años de edad y 54% contaban con estudios de nivel medio, técnico o universitario. Sin embargo, Rafaela Chabón, directora de IPAS México, asegura que queda mucho trabajo por hacer. No tenemos acceso a métodos anticonceptivos de elección. Todavía hay barreras ideológicas, sobre todo para los jóvenes, las menores de edad, pero también para ciertos grupos culturales, etcétera. A más de 8 años de despenalización del aborto, el Grupo de Información de Reproducción Elegida ha documentado 118.500 interrupciones legales del embarazo realizadas de abril de 2007 al 31 de marzo de 2004. Para Informativo Voces Nuestras, informó Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. Y esta reivindicación por la despenalización del aborto es una lucha vigente también en el resto de la región mesoamericana. casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por mujeres costarricenses a quienes se les niega el acceso al aborto terapéutico, procedimiento legal en el país, ejemplifica lo cerradas que siguen siendo las sociedades y los gobiernos a este derecho de las mujeres. Así también la lucha por la liberación e indulto a 17 mujeres en El Salvador, acusadas de interrupción ilegal del embarazo, aunque lo que sufrieron fueron abortos espontáneos, evidencia que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres siguen siendo una de las principales deudas de las sociedades mesoamericanas. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Hiscanal, y en Guatemala, por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En México. Nos quedamos en México para conocer otros ejemplos exitosos de resistencia y organización comunitaria. Desde Radio Guayacocotla, en Veracruz, México, Santiago Batista nos comparte la experiencia de la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental, organización conocida por sus siglas como La Vida. La detención de un proyecto minero y de una represa hidroeléctrica figuran entre las luchas ganadas por mujeres y hombres de las comunidades afectadas, acompañadas por La Vida. Un saludo, amigas y amigos que se informan a través de Voces Nuestras. En México tenemos la siguiente información. La organización social La Vida, la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental, acompaña a comunidades y a organizaciones del estado de Veracruz aquí en el país de México. Emilio Rodríguez Almazán, que pertenece a esta organización La Vida, nos comparte de cómo ellos han acompañado a las comunidades aquí en el estado de Veracruz. Mi nombre es Emilio Rodríguez Almazán, soy integrante de la organización social que se llama La Vida. Surgimos en el 2010 y le dimos de nombre La Vida porque es lo que queremos defender, quiere decir Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental. O sea, lo que hemos hecho ya desde hace 5 años, sobre todo, ha sido acompañar a comunidades y organizaciones del estado de Veracruz que han estado dando continuidad a procesos de defensa socioambiental en sus territorios. Comenzamos en la región centro y sur, sobre todo, en lo que es Jalapa, Coatepec, Teocelo, el puerto de Veracruz, Amatlán de los Reyes, Córdoba, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos, Zoteapan. Nos hemos dado cuenta en estos 5 años, es muy importante que la ciudadanía, que los campesinos, que todos y todas los habitantes de este estado, y hemos encontrado que esta resistencia de las comunidades ha sido muy favorable e incluso hemos logrado detener algunos proyectos que han estado amenazando a la entidad. El primero que nos resulta todavía alarmante es el tema de la mina Caballo Blanco que se pretendía realizar entre los municipios de Alto Lucero y Actopan, Veracruz, justo enfrente de Laguna Verde, y logramos a través de una campaña ciudadana muy amplia, de una serie de argumentos que logramos con un panel de expertos profesional, que la Semarnat no autorizara, que el gobierno del estado incluso diera por de manera pública una manifestación en contra de la mina. Pero recientemente, para finales de 2013, estuvimos acompañando muy de cerca, y lo seguimos haciendo, a los compañeros de la Cuenca La Antigua. La Cuenca La Antigua es una de las cuencas hidrográficas más importantes de la entidad. En esta cuenca se ubica la ciudad capital, la ciudad de Coatepec, Teocelo, y hasta desembocar al mar, justamente en La Antigua, muy cerquita del puerto de Veracruz. Y había un proyecto de una presa, de una cortina de más de 100 metros de altura, que promovió de manera directa al gobierno del estado, en asociación con una empresa privada brasileña que se llama Odebrecht. Y nosotros nos enteramos de esta información, los compañeros de Jalcomulco, sobre todo, quienes hacen uso de este río hermoso a través de ecoturismo, porque hay muchas empresas familiares de rafting que dan paseos por el río. Nos enteramos de esta situación y comenzamos a difundir a lo largo y ancho de la cuenca la preocupación por esta cortina. Y se lograron documentar pactos, se lograron documentar de manera muy puntual a través del convenio que hubo entre el Congreso del Estado y la empresa Odebrecht para realizar esta cortina de más de 100 metros de altura. Digamos, hasta la fecha se sostiene un campamento en el predio llamado Tamarindo, que se ubica entre los municipios de Jalcomulco y de Coatepec. Y este predio es el que daba paso a la empresa hacia el río

En el siguiente reportaje conoceremos, en la voz de Daniela Muñoz, Sarita Bonilla y Fabiola Pumareda, los casos del territorio indígena de Térraba, al sur del país, y las comunidades caribeñas de Puerto Viejo, Manzanillo y Guásimo de Limón. Allí encontraremos testimonios de cómo el tejido social y la movilización comunitaria pueden lograr lo impensable. Térraba está poblado por indígenas Brorang, descendientes de una nación guerrera que se desarrolló en territorios que hoy forman parte de Costa Rica y Panamá. Con la lucha corriendo por sus venas, las mujeres y hombres de esta comunidad han decidido vivir la autonomía que el Estado costarricense les ha negado por décadas. Un consejo de mayores como autoridad de gobernanza, un sistema educativo que respete la cultura originaria y un megaproyecto hidroeléctrico detenido a la espera de una consulta que respete el convenio 169 de la OIT, figuran entre los principales logros de la organización en el territorio indígena de Térraba. Pero las mujeres de este territorio entendieron que las reivindicaciones que buscan solo serían reales y completas con una participación femenina activa. Así lo destaca la lideresa Elide Rivera cuando cuenta cómo nació la Asociación de Mujeres Mano de Tigre. El trabajo de la mujer no era valorado. Aunque éramos todos indígenas, no era un trabajo valorado. Era un trabajo que se veía inferior. Nos exigían más horas laborales, más tiempo, incluso nos podían hacer trabajos que no eran de la organización como tal, pero teníamos que cumplir. Eso nos motivó a esta compañera y a mí a decir que no, eso no era justo. Y lo justo era que las mujeres teníamos que ser autogestivas. Y decir, bueno, las mujeres tenemos que ser partícipes, tenemos que hacer incidencia, tenemos que decir. Y anduvimos participando así, esa compañera y yo. Y entonces, pero en ese momento dijimos, vamos a hacer una organización de mujeres, aunque sea de hecho, la vamos a hacer y le vamos a poner un nombre. Y le pusimos Mujeres Mano de Tigre. Mano de Tigre es una, históricamente que hay una piedra que tiene la manita de un tigre. Pero también nosotras dijimos, tenemos que identificarnos con algo que nos haga ser fuertes, ¿verdad? Verdaderamente que nos identifiquen, que sientan la fuerza de estas mujeres y que queremos ser mujeres así, muy fuertes, mujeres mano de tigre, ¿verdad? Poco a poco, otras mujeres del territorio comprendieron la importancia de organizarse y participar en las luchas por el respeto a su territorio y la demanda de que el Estado reconozca la autonomía de los pueblos originarios. Así se rompieron historias de vida de marginación y silencio, como la de Bertilia Gutiérrez. La vivencia mía como niña, fui una niña muy marginada, sin derecho a opinar, sin derecho a hablar. Llegaba alguien a mi casa y mi mamá, mi papá decían, busquen la cocina, tienen derecho ni a escuchar un comentario. Entonces yo he vivido como en una bola de cristal y salir de ahí para mí ha sido sumamente difícil. Hoy por lo menos tengo la dicha de que puedo hablar y gritar y enojarme y pedir un derecho. Entonces yo he venido incorporándome a estas luchas porque yo veo que es la única forma como poder levantar nuestras voces, levantar y pedir un derecho que hemos tenido y no nos lo han dado, el derecho a opinar por lo que es nuestro y de nuestros hijos. Hoy, mujeres de todas las generaciones en Térraba defienden sus derechos como mujeres y como pobladoras originarias desde diferentes trincheras. Digna Rivera, integrante del Consejo de Mayores, espera que esta organización pronto trascienda las fronteras del verde y frondoso territorio indígena de Térraba. En el momento que nosotras nos organizamos como mujeres indígenas, le vamos a dar un valor a la población indígena, nos vamos a dar un valor a nosotros como mujeres, vamos a buscar a dónde están, donde hay recursos para que las mujeres se preparen, se estudien, se capaciten y llegar en un momento a ocupar espacios, no solamente de hablar, sino también espacios donde puedan tener una decisión para que se cumplan los derechos de los pueblos indígenas. Talamanca Limón, Costa Caribe de Costa Rica. En 2005, organizaciones comunitarias de Puerto Viejo y Manzanillo lograron que el gobierno declarara la caducidad del contrato con la empresa petrolera Harkin Costa Rica Holdings, de capital estadounidense, que no logró presentar un estudio de impacto ambiental satisfactorio. Esto desencadenó una demanda millonaria al Estado costarricense y un proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo. A finales del año anterior, el proceso concluyó con una sentencia que da la razón al Estado y a las comunidades y obliga a la empresa petrolera a costear todos los gastos del proceso. Pero el primer triunfo de las comunidades ocurrió años antes, cuando lograron organizarse para dar una lucha que pocos creían que se podría ganar. Así lo recuerda Emily Yosel, vecina de Manzanillo e integrante de la Acción de Lucha Antipetrolera. El hecho de empezar a juntarnos todos los fuerzas vivas del Caribe fue un proceso muy lindo y un proceso muy importante porque cada uno estaba en su mundo, ¿verdad? Entonces, ya en las primeras reuniones era cada uno empezando a darse a conocer y este el otro y rápido se hizo una alianza y nos dimos cuenta que realmente todos queremos lo mismo. Y la mayoría de la gente local también dudaba de que era posible parar un proyecto que venía de San José con grandes intereses y firmado por presidentes y aquí la gente sin recursos. Sin embargo, era tan grave la amenaza y tan contundentemente en contra de los intereses locales, de ahí motivaba. Aunque la empresa intentó que el tribunal se negara a la participación de las comunidades en el juicio, la intención fue rechazada en 2008. Emily Yosel y las organizaciones comunitarias destacan que este es un ejemplo en que el Estado y sociedad civil realizaron un trabajo en conjunto en defensa de los intereses nacionales. Sentimos reivindicados, se puede decir, y muy contentos de que los jueces tomaron su tiempo. En cada momento la empresa apelaba a cualquier decisión. Una de las cosas principales que la empresa no quisiera que todas las comunidades y líderes comunales y organizaciones de la sociedad civil participara como coadyuvantes en el proceso. Sin embargo, el tribunal dijo claramente que era de interés público, que teníamos todo el derecho, no solo los que podía ser afectado directamente, sino como el artículo 50 dice de que asuntos ambientales son del interés nacional, ¿verdad? En la actualidad, un nuevo megaproyecto amenaza los recursos marinos del Caribe costarricense. La terminal de contenedores de Moín, concesionada a la empresa de capital holandés APM Terminals, empieza a convocar a distintos sectores sociales preocupados y dispuestos a dar una nueva lucha. También en la provincia de Limón, el tejido social para la incidencia da frutos satisfactorios. En la comunidad de Guásimo, la empresa Tico Verde sembró piña en un terreno con pendientes de más de 40 grados. En poco tiempo, vecinos, vecinas y autoridades locales pudieron constatar daños ambientales severos, fuentes de agua contaminadas, erosión de suelo irreversible e invasión de cuencas protegidas hicieron evidente la necesidad de tomar medidas urgentes, que concluyeron en un proceso judicial. Así lo recuerda Erlinda Quesada, vecina de Guásimo e integrante del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera. Bueno, para llegar a todo ese proceso de llegar al juicio, hubieron procesos de denuncias, de manifestaciones ante la municipalidad, incluso ante la Secretaría Técnica Ambiental, al extremo de que la Secretaría Técnica Ambiental ordenó un cierre técnico que no se dio porque faltando unas horas para concluirse la fecha del cierre técnico, llegó un comunicado de la Secretaría Técnica donde decía que levantaba ese cierre. No obstante, la Municipalidad de Guásimo ya había tomado conciencia de la situación y se había comprometido con la comunidad que si la Secretaría Técnica no cerraba, pues ellos iban a retirar la patente al empresario y así se dio. Después de que les retiraron la patente en 2007, la empresa Tico Verde denunció al gobierno local por abuso de autoridad. El proceso se extendió por más de 2 años y concluyó con una absolutoria a los regidores acusados y se reafirmó la defensa del recurso hídrico. 2 sentencias más dieron la razón a la comunidad. La comunidad le había hecho un proceso agrario que también lo ganó la comunidad contra la empresa y habíamos hecho una denuncia al Tribunal Ambiental, que a principios de este año nos llegó la notificación del tribunal donde dice de que ellos pierden el juicio, o sea, ellos tienen que pagar 116 millones por daños ambientales, que sí se comprobó todos los daños que estaban, entonces tienen que pagar al Estado esa cantidad de dinero. Dentro del fallo a favor de la comunidad, les dicen que tienen que retirarse de todas las zonas dependientes, que es la mayoría de la finca, que tienen que retirarse de las zonas que invadieron y reconstruirlas con árboles nativos, y eso pues prácticamente los dejaba imposibilitados de seguir produciendo. Hace aproximadamente 9 meses, la empresa Piñera Tico Verde cerró de forma definitiva, un hecho que la comunidad ve como un triunfo de la defensa de sus recursos. Lo más duro fue primero perder la paz y saber que las aguas ya estaban contaminadas, las aguas subterráneas, y que habían animales que se le estaban muriendo y lo demás. Y lo más grave yo considero es el acoso y que fuimos víctimas algunos por parte de la empresa. No había mucha paz en la comunidad en ese sentido. Y esto pues es como decir, sí, todavía en Costa Rica existe la justicia, ¿no? Entonces estaban muy felices, incluso en la comunidad de La Perla hicieron una actividad de cierre del proceso para donación de gracias por todo lo que pudieron pasar y que lograron el objetivo que se pretendía. Terraba, Talamanca y Guásimo son solo 3 ejemplos de las luchas que a diario nacen en las comunidades costarricenses. La defensa de los recursos naturales, el reclamo de mejores condiciones de vida y la lucha antidiscriminación son solo algunas de las causas que se defienden y que solo verán triunfos a través de la organización social y la participación política de la ciudadanía. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Y este domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que también nos recuerda muchas luchas y reivindicaciones en diferentes lugares del mundo. Muchas de las iniciativas que hemos conocido hoy en este programa están lideradas por mujeres, muchas de ellas objetos de doble o triple discriminación en su condición de mujeres, pobres, migrantes, jóvenes o pertenecientes a alguna minoría étnica. En conmemoración de esta fecha les compartimos la siguiente entrevista con la rapera guatemalteca Rebeca Lane, una mujer que decidió vivir y difundir su condición de feminista joven centroamericana a través de la música y el arte. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente que está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Nos acompaña Noelia Alfaro y está conmigo la rapera guatemalteca Rebeca Lane, que pues vino a Costa Rica a hacer algunas presentaciones, a trabajar en su música y de paso pues sacó un ratito para conversar con nosotras. Así que Rebeca, muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias por... Bien, dice una de tus canciones, Rebeca, que tu rap no es femenino, que es feminista. A ver, explícanos cómo es eso, ¿por qué? Bueno, en la escena hip hop, cuando empezamos, digamos, esto de mujeres cantando en el rap, realmente siempre ha sido una constante en toda la historia del hip hop, pero yo diría que en los últimos 3 o 4 años ha sido un boom realmente en toda América Latina y realmente en... Por ejemplo, en España ya habían muchísimas femcis, que son raperas mujeres, pero es hasta hace 4 años también donde empiezan a surgir muchísimas más con un discurso feminista, ¿no? Mi rap no es femenino. solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy una artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música. Entonces, ¿qué es lo que hacen las escenas de hip hop? Es decir, ah, bueno, ellas son raperas femeninas, ¿no? Y eso fue lo que pasó en Guatemala. En el 2012 nos organizamos un grupo como de 10 MCs, mujeres, y empezaron a decir, ah, ellas son la escena de rap femenino, y como que nos separaban de la escena hip hop o de la escena de rap en general, diciendo, pues, ah, las mujeres tienen un espacio aparte, ¿me entendés? Pero no un espacio de emancipación, sino un espacio donde ahora compitan ustedes por ver quién es la mejor de las raperas femeninas y de alguna forma quitándonos de la competencia, ¿no? Porque además venimos muy fuertes. Entonces, esta primera canción yo la saqué como un poco enojada, ¿verdad? Cuando me empezaron a mí a decir así como, no, ustedes son raperas femeninas y todo. No, yo no soy rapera femenina, ¿verdad? O sea, mi rap puede ser muchas cosas, pero lo femenino es una categoría de que han utilizado para inferiorizarnos, digamos. Y no es que en sí mismo lo femenino tenga algo malo, sino que simplemente nos ha sido asignados a las mujeres así sin preguntarnos, ¿verdad? ¿Y cómo es, Rebeca, precisamente ser una artista, activista, particularmente con reivindicaciones feministas en una Guatemala que desde hace varios años y hemos visto recientemente que es convulsa, que es hostil hacia la gente que defiende los derechos humanos, los derechos de las mujeres? Contanos un poco de esa experiencia también. Bueno, fíjate que de hecho yo estoy hasta admirada un poco que todavía no, directamente no he recibido ningún tipo de represión, digamos, ¿verdad? Y es en Guatemala siempre, yo cuando era más activista que artista, digamos, que yo estaba en estos mundos desde de los 15 años más o menos, sí me sentía mucho más en riesgo que ahora que lo hago a través del arte, digamos, en cierto momento yo trabajando, por ejemplo, muchos temas de memoria histórica, de antiimperialismo y tal, sí teníamos una amenaza constante sobre nuestras vidas. Trabajando sobre todo el tema de memoria histórica, tú sabes que nuestro presidente ahora es nuestro, pareciera que es de la gente, pero el presidente del estado es un militar, ¿no? Y eso ha recrudecido muchísimo la represión, pero no se ha ido tanto al arte, sino que la represión se ha dirigido más sobre todo hacia movimientos campesinos, en resistencia, grupos de mujeres también que están apoyando mucho las resistencias de los pueblos, como en La Puya, como en el pueblo Xinca, en San Rafael, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sí te voy a decir que es un poco complicado, porque hay espacios que ya están vetados, digamos, hay espacios a mí donde no me invitan a tocar o donde, ah, no, ella no, porque ella canta cosas muy políticas y eso, ¿sí? Pero así directamente represión, todavía no. En esta vida y en la anterior soy guerrillera, me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos, prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito. ¿Y cómo se ha recibido tu trabajo en otros lugares? Por ejemplo, ahora que estás de visita en Costa Rica. Pues mira, realmente ha sido un gusto de poder decir que ahora a nivel centroamericano ya reconocen mi música en toda Centroamérica, en México también, que he estado viajando por allá, y me gusta muchísimo ese poder compartir a través de la música la historia de mi país. Entonces muchas veces no nos enteramos de lo que ocurre en otros países y no nos damos cuenta que realmente las realidades regionales son muy parecidas, incluso acá en Costa Rica, digamos que a veces pareciera que es muy lejano a la realidad centroamericana. No es así, aquí en Costa Rica se está despojando a pueblos indígenas de sus tierras, por ejemplo, igual que en Guatemala, igual que en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, con todos estos megaproyectos que están metiendo ahora, que el canal, que la mina, que las fincas, que el cultivo extensivo de azúcar, que el cultivo extensivo de café, etcétera, digamos. Y los gobiernos cada vez se van volviendo más represivos y más de derechas, más aliados hacia Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, la música permite que uno vaya conociendo esas otras realidades que no son ajenas, pero que por esta visión tan, yo creo que es a propósito, que nos ponen una visión solo en nuestro país, no podemos ver que realmente es un problema regional. Claro, y en este sentido, bueno, de todas esas problemáticas que mencionas que efectivamente son comunes a tantos de nuestros países, ¿es una obligación, Rebeca, de los y las artistas que sus creaciones tengan contenido social? Pues es un debate, mira, muy interesante, porque siempre están los artistas que que dicen, por ejemplo, tenemos el arte de los 60s, 70s, 80s en toda América Latina, que era un arte muy comprometido socialmente, en el que se decía, si el arte no jode al sistema, no es arte, ¿verdad? Y que fueron muy importantes para mantener las místicas de los movimientos revolucionarios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estamos en una posmodernidad bastante avasalladora, donde se ha apuntado mucho más al individualismo y a mucho más propuestas estéticas de amparadas en todo lo contemporáneo, digamos, para que no tengan nada de sentido y nada de contenido. Pero yo siento que esto es, o sea, no se le puede pedir al artista que sea algo que está fuera de su época. La magia de la música la traigo en las venas, mi pecho un tambor, mi pulso. Lo que sí creo es que yo como persona no puedo emitir mis opiniones sin que sean políticas y sin que estén vinculadas a lo que estoy haciendo y a lo que estoy trabajando. Entonces, yo creo que más bien es una responsabilidad humana, más que artística, de plantear desde cualquier espacio y de cualquier lugar que yo pueda las cosas que realmente están ocurriendo y no ayudar a que esto se vuelva un círculo más de ignorancia, ¿no? Y hay artistas que creo que son muy conscientes del trabajo que están haciendo de volver tontas a la gente, ¿verdad? Y ya eso es una responsabilidad que va a caer sobre su individualidad y su colectividad. Un poco lo mencionabas al inicio, pero quisiera preguntarte cómo ha sido incorporarte con un mensaje feminista en un ambiente donde hasta hace poco tiempo era predominantemente masculino, con un lenguaje y una estética de batalla, ¿verdad? De enfrentamiento. ¿Cómo ha sido ese incorporarse ahí? Uy, pues mira, es interesantísimo porque justamente ahorita que estuvimos en el Festival Union Break acá en Costa Rica, se dio ese espacio para hablar. Tuvimos varios espacios educativos en los que pudimos nosotros conversar acerca de lo que nosotros hacemos. Entonces yo me fui a los talleres que eran sobre la palabra oral, sobre la palabra hablada, sobre el rap, sobre el hip hop, sobre los fundamentos y la filosofía. Y tuvimos debates muy interesantes con otros raperos y raperas de otras partes del mundo que vinieron acá y con los que empezamos a compartir esta visión ya más transformadora y poder plantear y decirles yo como mujer, a ver, jóvenes, a mí las batallas me ofenden y nos ofenden a todas las mujeres. A las mujeres no nos gustan las batallas, ¿no se han dado cuenta? ¿Saben por qué? Porque cada vez que ustedes insultan a su oponente, ustedes lo comparan con una mujer y todo el mundo se vuelve loco. Entonces, ¿dónde está el respeto hacia esa otra parte del hip hop que estamos representando? Entonces, ciertamente en un primer momento tenés que confrontar, porque eso es el rap también, es decir, es venir, plantarte y decir las cosas como son y como tú las pensás y con mucha fuerza, pero los muchachos sí escuchan. Existe mucho la percepción y me gusta mucho cómo planteaste la pregunta porque muchas veces me preguntan ¿qué es ser mujer feminista en un mundo de machos como es el hip hop? Y no es así, es decir, muchos de estos muchachos han adquirido el machismo como una forma de autodefensa frente a los contextos violentos en los que viven, donde la hombría es la única forma de sobrevivir muchas veces en las calles, ante las pandillas, ante la policía, ante el narcotráfico. Entonces, cuando tú hablas y les explicas desde la sensibilidad qué es lo que su discurso y su actitud está causando, ellos comprenden mucho y están muy abiertos a la comprensión. Entonces, yo más bien creo que lo que falta es que más mujeres nos plantemos y digamos las cosas que sentimos y pensamos para que no seamos las feministas las únicas locas. Para ser ruda no preciso más testosterona, peligro que mi estrógeno anda mal. Chucando bolas, tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo. También ha sido tal vez una oportunidad interesante, digamos, para una propuesta como la tuya, el hecho de que precisamente el arte urbano esté teniendo mayores espacios en nuestros países. Por ejemplo, como mencionabas, acá estabas en un festival que se dedicó a diferentes expresiones del arte urbano. ¿Ha sido también esto como una plataforma para transmitir estos mensajes? Sí, es muy importante, siento yo, porque para otras mujeres dentro de la cultura, que alguien se pare y diga, y miren, muchachos, esto es lo que nosotros pensamos, yo siento que es que ha sido importante. Entonces sí, y además que los chavos escuchan también, y cosas como esas. Entonces yo creo que sí ha servido para que los muchachos piensen bueno, tal vez esta mujer tiene un punto de vista muy extremo, pero lo escuchan y le ponen atención como para tratar de ellos equilibrar también su forma de pensar, ¿no? Bueno, Rebeca, muchísimas gracias por haber sacado el rato para conversar con nosotras, para el informativo Voces Nuestras. No busco el poder porque yo soy una anarquista, no quiero dominarte, soy un artista, te embrujan mis palabras porque soy espiritista, la magia de la música. Muchísimas gracias, un abrazo con mucho amor y sororidad a todas las compañeras y compañeros que escuchan. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Y hasta aquí esta emisión del informativo Voces Nuestras. Siempre es motivo de alegría e inspiración conocer que, pese a los grandes intereses económicos que amenazan sin escrúpulos los recursos y las culturas de nuestros países, la lucha popular organizada está más viva que nunca. Muchas gracias a usted por acompañarnos en esta emisión especial. Desde ya le invitamos a sintonizarnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted, Joaquín Tapia. Y Noelia Alfaro. Agradecemos los aportes de la red de corresponsales Voces Nuestras a Fabiola Pomareda, Sarita Bonilla y Daniela Muñoz. También en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta pronto. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.